Hoy a las 7:30 de la tarde se cierra la fecha, la instancia de cuartos de final en realidad del torneo provincial de fútbol femenino. En el semillero pampeano de McAllister van a jugar el Deportivo McAllister y el Deportivo Anguilense. Ajá. Los otros partidos ya están conocidos. Por un lado, Jorge Newbery de Rancul le ganó a Belgrano 4-2 en definición por penales. Costa Brava le ganó 12-0 a Cultural Argentino. Y All Boys... Costa Brava de Pico. Sí, Costa Brava de Pico. No, porque tenemos la de Luigi también, por eso preguntamos. Está bien, bien, oportuno. Y All Boys le ganó 4-0 a Rivadavia de Arata. Vamos a hablar con Cami Rojas, que es parte del equipo de All Boys. Cami, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿todo bien? Bueno, llegaron a una instancia donde, bueno, se suponía claramente que iban a estar en semifinales, pero contanos cómo. ¿Y cómo ves el torneo un poco raro? Nosotros lo venimos siguiendo, esto de jugar solamente un partido de ida, que está medio raro. No sé si tiene que ver con los parches organizativos o qué. Sí, el formato igual es el mismo del año pasado, que en cuartos de final también se había jugado solo el de ida, y en la zona también nos pasó igual. Se jugó a una sola vuelta. Por ahí sí, lo que por lo menos a mí me llamó la atención de este año es que los cruces están armados de tal manera que nosotros nos volvemos a enfrentar con el segundo de nuestro grupo. Claro, pero bueno, raro, no. También raro, sí. Sí, bueno. Quedó distinta la disposición, porque nosotros el año pasado nos tocó cruzarnos con el segundo del otro grupo, sería, o sea, cambiamos. Claro, sí, como es normal, digamos. Bien, pero bueno. No, y más allá, ¿ahora la instancia de semifinal también es únicamente de ida o es ida y vuelta? No, ahora es ida y vuelta. Ah, bien. Nosotras empezamos de visitante porque como fuimos mejor clasificadas en el grupo, nos toca definir de local. Bien. Así que este fin de semana vamos a Rancul. Bárbaro. Bueno, más allá de esta circunstancia organizativa, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo estás vos que venís, bueno, hace tiempo ya que volviste a la cancha, pero venís de una lesión importante, prolongada? Bien, el equipo bien, por ahí sí, con algunos puestos ahí renovados, porque algunas de las chicas se fueron a estudiar, y por ahí chicas que nada, importantes, referentes ya a esta altura, si bien obviamente son chicas, porque recién están por iniciar la universidad, por ahí venían hace bastante con el grupo, bueno, Delphi Fernández, Abril Martínez, Nay Sosa, que se había sumado el año pasado, que nada, jugadoras importantes, que ahora esos puestos hubo que reacomodarlos, pero bien, por suerte, las chicas, más chicas que se vienen sumando a Porta, hemos podido armar una estructura que obviamente todavía está en formación, pero que nos viene dando resultados. Y yo, bueno, incorporándome un poco a eso, cambiando la posición también. Claro, ¿estás de central ahora? Ayer estuve de lateral. No, ayer, no fui a la cancha el fin de semana. ¿De lateral? ¿Volviste de lateral o por el otro lado? Por el otro lado. Ah, de por tres. Mira. Sí, ajá. Estamos buscando ahí, bueno, completar esos puestos que quedaron vacantes por las chicas y nada, buscar lo mejor para el funcionamiento del equipo en el lugar que sea. Bien. El torneo de algún modo demostró otra vez que hay una diferencia entre la Liga Cultural y la Liga Pampeana, más allá de Costa Brava, que lo veo que está bastante firme el equipo. Sí, por ahí no sé si una diferencia en general. Allá son menos equipos, entonces, nada, pasa un poco eso de que ellos para clasificarse a este torneo creo que son uno o dos equipos nada más los que quedan afuera, cuando acá los que quedan afuera son entre 4 y 5, entonces obviamente la competencia es otra. Creo que el año pasado eran 5 equipos solamente de la Pampeana y clasifican 4. Entonces por ahí eso también hace que el último clasificado nuestro haya llegado con una exigencia mayor que el último clasificado de allá. Pero bueno, ahora Rancul es uno de los equipos de la Pampeana y dejó afuera a Belgrano, que por ahí no sé si era, por lo menos no era lo que preveíamos. Y nada, tienen varias chicas que yo conozco desde hace bastante, de cuando soy chica, tiene buenas jugadoras. Pero bueno, yo creo que sí, que la diferencia más grande no está tanto en esto de que los equipos de acá estén mejor que los de allá, sino de que de ser menos y tener menos competencia para llegar hasta esta instancia. Bien. ¿Y cómo ves la perspectiva para All Boys después de varios años en que viene creciendo? Y también está esa duda de hasta cuándo se puede crecer en una instancia donde la exigencia por ahí no es tan grande como la que ustedes tienen a veces en el torneo federal o en otra instancia. ¿Cómo ves la perspectiva de este año? No, yo creo que seguir creciendo se puede siempre. Por ahí lo que se intenta desde el club es apostar no a que crezca solo el fútbol de primera división femenino, que por ahí se sabe que hoy la estructura te deja llegar hasta cierta parte, sino que bueno, también se busca con esto que las chicas más chicas se formen en otro tipo de competencias. También creo que este año habían estado averiguando por un torneo federal como se organiza el de la Liga Cultural del Fútbol Masculino, pero para una categoría sub-15. Entonces por ahí creo que apuntamos un poco a eso. Hoy nuestro plantel es en su mayoría muy joven y creo que nuestro crecimiento por lo menos tiene que ver con ese lado. Después obviamente sí seguir compitiendo, ir este año otra vez a buscar la clasificación en el regional y siempre que vayan surgiendo nuevas cosas también meternos, involucrarnos. Pero bueno, por ahora va por ahí. Cami Rojas, muchas gracias por el contacto, más vale. Y si querés agregar algo más, te escuchamos. No, gracias a ustedes. Y bueno, por ahí esto que marcaba lo último, que se le dé importancia a esto de las más chicas, para que, bueno, habíamos estado hablando por lo que había pasado en otros lugares el fin de semana pasado con el resultado con Cultural Argentino. Claro. Y nada, creo que la forma es esta, que los clubes le den lugar a la disciplina, pero con el respeto que se merece y con el compromiso también, para que en unos años sea todo más parejo, haya en las dos ligas la misma cantidad de equipos y bueno, no pase lo de estos resultados. Claro, lo contamos, en el partido anterior los Boys le ganó 19-0 a Cultural Argentino, que ahora perdió 12-0 con Costa Brava, lo cual demuestra, vos muy oportunamente en las redes sociales dijiste, es un llamado de atención o teléfono para las instituciones para tratar de que no se trate simplemente de participar porque sí, sin ningún otro condimento, ¿no? Eso también está pasando y bueno, está bueno señalarlo, por supuesto. ¿Has encontrado, además de este ejemplo, otros casos? Porque esto de los partidos de parejo también no es la primera vez que ocurre. Creo que por tanta diferencia es la primera vez y por ahí sorprende también que sea en un torneo provincial, que dentro de la provincia en teoría es la competencia más importante. Si bien nosotras a veces nos ha pasado, sí, en la liga de ganar por 6 o 7-0, por esa diferencia sí nunca había sido. Y bueno, y por ahí vimos esto, que eran en la mayoría del equipo eran chicas muy chicas, que si bien eso está bueno, por ahí sí estaría bueno que las larguen con un poco más de herramientas, que se comprometan a que ellas tengan también, ¿no?, otra manera de defenderse cuando sabes que vas a estar compitiendo con equipos que están buscando, como nosotras en este caso, salir campeones. Más vale, porque para ninguna piba es bueno comerse 19 goles una semana, 12 la otra y así sucesivamente. Es más frustrante que entusiasmante, ¿no? Cami, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos. Bien, Cami Rojas es defensora, sobre todo, de All Boys, aunque va adaptándose a lo que requiere el equipo en la posición en la cancha. All Boys es uno de los semifinalistas del torneo provincial de fútbol femenino.